Luis G. Ey. Algunos pensaron que de amor son mis letras. Ellas me besaron, lo plasmé en la libreta. Ellos me juzgaron sin conocer mis temas. Yo en mis ratos libres me escribí el sin maletas. No sé de recetas, solo lo hago de cora. Haters y players hablan a cada hora. Dispersan su mierda como insectos espora. Yo solo buena vibra y puro amor de Sonora. No soy de esos que lloran con un par de bebidas, como tu hermano mayor cuando te cuenta su vida. Más bien soy adicto al sex, me lo pegó mi vecino, que solo sabe tu novia y la zorra de su amiga. Esta disciplina se me dio natural. Qué pena por su grupo, que siempre sonó mal. Lo de ser vieja escuela da derecho a juzgar. Pues entiendo que lo ofrezco y los ponga a temblar. Soy un animal con todo y sus defectos. Aunque el pinche extranjero siempre suene perfecto. Si el mexicano pega hay que darlo por muerto. Porque es comercial, ya no importa su intelecto. Correcto, solo son lenguas sueltas. Yo la obra maestra, me la vivo de fiesta. Hago poesía sobre un beat como orquesta. Y dicen que lo que más criticas es lo que proyectas. Este cansancio con la misma rutina, bebé. Odio el gimnasio, prefiero la cantina y beber. Seguir tus pasos, tal vez tras la cortina tú estés. No tiene caso volver a las peleas de ayer. Este cansancio con la misma rutina, bebé. Odio el gimnasio, prefiero la cantina y beber. Seguir tus pasos, tal vez tras la cortina tú estés. No tiene caso volver a las peleas de ayer. Mundo de víboras, de mentes frívolas. ¿Qué dirás? Y todo lo que te escucho son mentiras. Sentirás el dolor de cada oración y aprenderás a saborear en plato frío la traición. Yo en sesión de grabación, yo ya con otro de paseo. Pero cuentas largas se pagan doble por lo que veo. Lo que canto no lo leo, solo vivo y lo rapeo. No quiero tu evento lleno, tres putas y dos trofeos. ¿Para qué? Mejor olvido si fondo toqué. Y guardo mis sueños rotos con tus fotos adentro del locker. Un grito más en el bosque es otra apuesta en el póker. Las morras no quieren rappers, quieren vatos que jueguen soccer. Los mismos Nike rotos, la misma hiera y Joker. Triste como el payaso y en tu bloque buscan topes. Mi vida son mixtapes, traumas de mi cabeza. Y a mí que me falte amor pero nunca cerveza. Mil princesas para este caballero. Poco dinero para el rapero y si de hambre me muero. Podrás voltear sonriente y decirle a tu gente que al dealer de flow se le acabó el mejor cliente. Hoy más que rap busco un clásico por esta boca. Trabarme por freestyle y no por rayas de coca. Yo sé lo que provoca cuando el micro lo maltrata. Escucha y calla, niño, cómo se rayan los platos. Este cansancio con la misma rutina, bebé. Odio el gimnasio, prefiero la cantina y beber. Seguir tus pasos, tal vez tras la cortina tú estés. No tiene caso volver a las peleas de ayer. Este cansancio con la misma rutina, bebé. Odio el gimnasio, prefiero la cantina y beber. Seguir tus pasos, tal vez tras la cortina tú estés. No tiene caso volver a las peleas de ayer.